A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando el disco de Astor Piazzolla, Piazzolla High Fidelity, del año 1957, con su orquesta de cuerdas, el segundo intento de Astor de imponer su nuevo tango al regreso de París, luego de su beca de estudios con Nadia Boulanger en París. Recordemos que a la llegada a Buenos Aires, su primera presentación musical fue con su octeto, con timbres sonoros diferentes y con la inclusión de la guitarra eléctrica de Balbiquino, que causó gran rechazo entre los tradicionalistas y la aceptación de grupos elitivos reducidos como músicos y jóvenes universitarios. Comenzaba así de esta manera la dura lucha por imponer un nuevo tango. Astor no se rendía. Fácilmente, de niño, se acostumbró a las peleas callejeras en su infancia en Estados Unidos. Piazzolla y su orquesta de cuerdas en este tango que le pertenece, Tango del Ángel. Thank you. De este disco hay dos registros, uno similar que grabara en Uruguay antes, en 1956, pero allí tiene además otros temas. En el disco de Uruguay, Jorge Sobral canta Yo soy el negro, La tarde del adiós, y además existe el tema Miedo de El vino Bardaro y los tangos sensitivos y contrastes, que para algunos entendidos de Buenos Aires no se trataría del conjunto de Astor Piazzolla, sino de otros conjuntos. En este disco que ha causado tantas controversias. Otra pista de este mismo disco, pero esta vez en Argentina, del disco Piazzolla High Fidelity, del sello Music Hall, de Piazzolla, melancólico Buenos Aires. Thank you. Para entender mejor esta resistencia a Piazzolla por las tradicionalistas, recurrimos al escritor y sociólogo argentino Julio Mafut, de su libro Sociología del Tango, edición Americale, de 1966. En su sección Fijación al pasado, leo fragmentos. Parece ser que todo cambia, encierra un temor oculto por perder los mitos. Gardel, Magaldi, Discepolo, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo. También conforma una conducta de defensa por los ocultos y viejos estilos orilleros. Culto al coraje, culto a la amistad, culto al amor materno. Y más adelante, esto implica, en cierto modo, la gran resistencia que encuentran los innovadores como Piazzolla o Horacio Salgán. Y más adelante, tal vez pensando psicológicamente la pérdida de ese pasado. El tango se destaca desde su origen como un solo tipo de expresión, un solo tipo de realidad. Al cambiar esa realidad, el tango queda sin trasfondo, motivo por el cual el tango ha venido perdiendo vigencia. Volvemos con este CD Piazzolla High Fidelity. Acá Astor hace un nuevo arreglo para tres minutos con la realidad, con un magnífico solo de piano del pianista Jaime Gossis. Tres minutos con la realidad. Azor va a hacer un paréntesis en su obra autoral, partiendo con sus arreglos a partir de los tangos primitivos, ir cultivando los oídos a partir de lo conocido. Con su octeto ya en 1955, recordemos, había grabado el tango El Entrerriano, de Rosendo Mendizábal. Pero en ese arreglo Piazzolla se fue con todo. El arreglo es bellísimo, pero del Entrerriano no quedó nada, tal como le dijeron sus propios músicos. En ese disco con la orquesta de cuerdas incluye el tango Inspiración y la comparsita, tango que Astor estaba en contra y lo encontraba horrible. Sin embargo, lo grabará tres veces. Uno en 1951 con su orquesta típica, en 1967 con la orquesta ampliada para el disco Historia del Tango. Y este que oiremos a continuación en este disco de 1957 de Matos Rodríguez, La Comparsita. Claro que sí, la comparsita, guste o no, es una suerte de pasaporte universal para ingresar con el tango a cualquier rincón del planeta. La orquesta de cuerda estuvo integrada por los siguientes músicos: bandoneón, dirección y arreglos Astor Piazzolla, piano Jaime Gossis, ya nombrado, Elvino Bardaro en el violín, José Bragato en el cello y Juan Vasallo en el contrabajo. Y para los temas con canto, la espléndida voz del bajo barítono Jorge Sobral, que acá nos entrega de los hermanos Espósito, Homero y Virgilio, Siempre París. Paisaje muerto, pueblo de pantanos sin caminos y sin puerto. Y atrás de un tul siempre París, vendiendo azul o gris, y el bulevar prieto de sol, y para mar un alcohol. Tal más tierno que el mujer, y el agua baja del percal, y astral que el cabaret, y así el pernoz y el estiritis, medio cocó y el gris, y los barbudos sin razón, y el mal de coach París. Ser varón ni ser si el pernot y el espiritis, medio cocó y el gris, y los barbudos sin razón, y el mal de París. Siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser. Vuelve Jorge Sobral, ahora para el tango del bandoneonista José Damés y el poeta Homero Manzi, Fuimos. Thank you.